Sí, mira, vos fíjate que directamente los dejó en la calle. Aquí en la localidad que yo vivo somos aproximadamente entre 70 y 80 familias en la comunidad, y el 70% de la comunidad está totalmente destruida. Mira, el panorama es así. Luego del terremoto del 18 de enero, los vecinos empezamos como empezar a organizarlos porque veíamos que respuestas no venían, pasaban las horas y no aparecía nadie del Estado. Entonces como que empezamos a hacer reuniones y empezar a tomar posta en cómo va a ser la cuestión de las soluciones. Entonces toda la comunidad los organizamos. Pedimos una audiencia con el intendente los vino a visitar a la comunidad y la propuesta que fue, el lema que hay hoy en día, que si sos un asentamiento te censamos y cuando hagamos el barrio te entregamos la casa, como desalojándote de la comunidad que que has vivido toda la vida, ¿eh? Y te llevan a otro departamento y así. El lema que nosotros presentamos, que nosotros somos el abanico y del abanico no nos queremos ir.